Britney Spears y este Baby One More Time. I suppose to know that something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right of sight. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know. Cerca a ti. Bueno, muy bien. Acá hablamos, ya hemos hablado del iPhone 14, pero ¿qué tal si hablamos del Apple Watch serie 8, ¿no? Si usted quiere un compañero poderoso, el Apple Watch serie 8 es la mejor opción. Es el complemento perfecto para tu entrenamiento. Tiene funciones mejoradas y mucho aguante. Usted lo puede adquirir en al costo hasta el 31 de marzo desde 2.369.000 pesos o también en 24 cuotas de 98.000 pesos, 708. O sea, espectacular, 98.708 pesos con 0% de interés con la tarjeta 03 de la vivienda. No se pierdan la oportunidad de tener la mejor tecnología en esa muñeca, hombre. Es una evolución muy saludable. Aplican términos y condiciones, aplican términos y condiciones. No se les olvide, visítenos ya en Catronics de Salitre. Definitivamente Catronics es pasión tecno. Ya vuelvo. Superclásico número 4. Hoy con este especial de 20 supermujeres en nuestro programa 20 supermujeres de la música. Catherine Elizabeth Hudson nació en Santa Bárbara, en California, el 25 de octubre del 84. Pero ella es más conocida con su nombre artístico, Katy Perry. Cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense,

Y antes de llegar al puesto número uno de este especial de 20 super mujeres de la música, ¿quieren saber quiénes clasificaron entre el puesto número 10 y el número 2? Recordemos. Número 10, Jennifer López. Cristina Aguilera. You are beautiful, no matter what they say. Words can bring you down. 8. Amy Winehouse. They're gonna make me go to rehab, but I say it, no, no, no. 7. Alanis Morissette. You cry, you laugh, you laugh, you laugh. 6. Dido. No. Breaking Spears. My loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. 4. Katy Perry. Baby, you're a firework. Come and show us why you work. Make them go, oh, oh, oh. 3. Tina Turner. Madonna. Superclásico número uno. Y llegamos a la supermujer en el puesto número uno. Desde sus inicios se vio influida por destacadas cantantes de soul como su madre Cissy Houston, sus primas Dionne Warwick y Didi Warwick y su madrina Aretha Franklin. A los 11 años empezó su formación musical en el coro de niños de la iglesia en New Jersey. Pero su talento lo descubrió tiempo después Clive Davis, presidente de la discográfica Arista Records, en la época en la que solía cantar junto a su madre en clubes nocturnos de Nueva York. Aquí está Whitney Houston y I'm Every Woman. Whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally, 'cause I'm every woman, every woman. It's all in me. It's all in me. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y ahí estaban las 20 supermujeres de la música en este especial que hemos preparado para ellas a propósito del Día de la Mujer. Y podríamos hacer varios especiales, quedamos cortos solo con estas 20 presentadas el día de hoy. Nuestro programa, los 20 superclásicos y esta edición de las 20 supermujeres de la música, con Teo y Voice Over de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Edición para podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos y espero que hayan disfrutado nuestro especial del día de hoy. Hasta uno próximo, nos vemos, les mando abrazos en estéreo. Se despide el AVE. Chao, chao. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, entonces, nada, yo estoy en Catronics de Ciudad Salitre, Catronics Salitre, acá estoy en Catronics Salitre, voy a hacer unas compras porque eso está buenísimo, y ya para terminar con todo lo que hemos hablado, el Apple Watch SE, les voy a contar, si ustedes quieren un empujón extra para disfrutar sus entrenamientos, pues hombre, el Apple Watch SE es la solución perfecta para ayudarles a hacer más por menos de lo que ustedes creen. Tengan la motivación que necesitan para mantenerse activos, llevarlo a casa desde $1,489,000 o, vea, 24 cuotas de $62,041, imagínense. Así es que es. Sin intereses, además, utilizando la tarjeta 03 de la vivienda hasta el 31 de marzo. No dejen pasar la oportunidad de llevar ese rendimiento al siguiente nivel. Aplican términos y condiciones. Visítenos ya en el Catronics más grande de Bogotá, Catronics de Salitre. Y yo les hago una pregunta. ¿Se imaginan ganarse la mitad de su compra en un bono para comprar lo que quieran en Al Costo? Pues les cuento además que en Al Costo hay un ganador de la mitad de su compra cada 25 clientes entre semana y cada 50 clientes los fines de semana comprando en cualquier tienda Catronics o incluso en catronics.com. Definitivamente Catronics es pasión tecno. Yo soy Carlos Arria, me despido ya, pásenla bien, feliz sábado, abríguense y ahí nos oímos. Chao pues. Llega el Movistar Arena, más salsa, sábado 18 de marzo con David Pavón, Charlie Cardona, Rey Sepúlveda, Rey de la Paz, Mauro Castillo, la Suprema Corte y la 33, el mejor regalo del Día de la Mujer con el 40% de descuento. Atención, nueva localidad, Tribuna Fans, más salsa, $100,000 en tuboleta.com. Produce Juan Velázquez Entretenimiento, invita a Postobón. Es hora de llevar tu Ford Ranger Euro 6 con tasa desde el 0.95% mes vencido. Disponibilidad inmediata. Son las 11 de la mañana, 55 minutos, hora Ford. No es un sueño, es tu nueva Ford Ranger Euro 6. Llévala con tasa desde el 0.95% mes vencido durante el primer año. Disponibilidad inmediata de unidades. Aplican términos y condiciones. La tasa de interés remuneratoria de 12.01% efectivo anual se determinará según el perfil de riesgo establecido por la entidad para cada cliente. Plazo estimado de 12 meses. A partir del mes 13 pagará intereses desde 1.68% mes vencido, equivalente al 22.13% efectivo anual. Solicitud sujeto a estudio y políticas de la entidad. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2023. Vigilado Superfinanciera. Conoce más en ford.com.co. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. Se estaban besando. Mi vida perfecta un día se derrumbó. Le prometió que más tarde la iba a ir a ver. Horacio tiene amigas, de pronto es una amiga. ¿Y desde cuándo uno le dice a los amigos te amo? Y cuando todo parecía perdido y pensé que ya era demasiado tarde, empecé a vivir mi segunda oportunidad. Yo también sé quién es usted. ¿Ah, sí? Ana de Valenzuela. Sí. Se ve más linda así, sin maquillaje, al natural. Yo la prefiero así. Ana Benadi, de lunes a viernes, 9:30 de la noche. Canal RCN. En la Extra Promo Jumbo, hasta el 12 de marzo con cualquier medio de pago. Celular Motorola Moto G32 de 128 GB, $799,900. O con tarjeta Cencosud, $739,900. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A Lady, la crudeza de la calle le marcó su vida. Una infancia que dejó huellas que nunca podrá borrar. Y ahora, luego del paso del tiempo, tendrá que enfrentarse a su presente, sin poder olvidar su triste pasado.